A mí no me chinga el vato ni me pone clavándolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Buenas tardes o buenas noches o buenos días según el lugar, la geografía donde se esté escuchando. Como hemos comentado, pues digamos iniciamos un ciclo de círculos de estudio sobre zapatismo a través de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que ahora es el brazo sonoro de la Brigada de Ricardo Flores Magón. Estamos ahorita en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón y pensamos que es muy importante rescatar el asunto del conocimiento y el pensamiento zapatista, que ya tiene muchos años, no solamente de la Revolución, sino sobre todo después del 94. Y pensamos que el ciclo de círculos de estudio sería muy pertinente que iniciáramos precisamente con el último documento que ha salido de las comunidades zapatistas, o por lo menos escrito, porque el último fueron el comunicado gráfico que hubo el 9 y 10 de marzo, donde todos los 11 caracoles hicieron un paro, y entonces se difundió. Pero el comunicado que nos trae ahora aquí a la Radio Zapatista, pues es el texto que las compañeras, tanto comandantas como coordinadoras de diferentes regiones en territorio zapatista, emitieron el 1 de marzo. Ellos le titularon "No necesitamos permiso para luchar por la vida". Y entonces las mujeres zapatistas pues se unen al paro nacional de 9 de marzo, como se unieron. Entonces, la dinámica pues la vamos a construir aquí entre todos. No sé cómo, pero al menos ese texto, ese documento que emitieron las compañeras zapatistas. Será la guía. Será la guía, ¿no? Porque ahí tienen un montón de cosas ahí en ese documento. Sí. Que pues cada quien comentará lo que considere pertinente. Y bueno, no hay que olvidar que ese documento está vinculado al diciembre de resistencia y rebeldía que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desarrolló en todo el mes de diciembre, ¿no? El festival de cine, el encuentro, el foro que hubo en defensa de la tierra, El comparte de danza, la reunión de mujeres que hubo del 26 al 29 de diciembre, y bueno, el acto del 31 y del 1 de enero. Entonces ahí hubo dos textos, el de inauguración del encuentro de mujeres que luchan, y la otra es la clausura, ¿no? Que es como antecedente. Y el llamado era movilizarse para el 8 de marzo. Sin embargo, el 1 de marzo, las mujeres zapatistas emiten un comunicado que no estuvo contemplado obviamente en diciembre, porque hubo una iniciativa de las Brujas del Mar, de un grupo colectivo de Veracruz, en que había que hacer un paro el 9 de marzo. Entonces, ese es el texto que nos puede ilustrar, incluso para comprender muchas cosas que vivimos todas y todos, incluso localmente, ¿no? Como vimos en el texto, pues, el asunto de la violencia hacia las mujeres es el tema central tanto de diciembre como de eso. Y bueno, todo lo que experimentamos localmente con los percheros de acoso en la universidad, en la prepa, en la UPN, en el Sisimar, en el TEC, en no sé qué, muchísimos lugares más, los Cebetis, pues nos dan una idea de que pues las zapatistas que centraron en el punto de la violencia contra las mujeres, pues es muy importante que lo comentemos, además para ver qué es lo que piensan las compañeras, ¿no? Entonces, bueno, con este antecedente, pues, pues les, quien quisiera comentar, hacer algún comentario, pues lo abrimos aquí para ir construyendo alguna reflexión o lo que queramos hacer. ¿Será que podríamos irnos comentando un poco así como el orden del texto o como vengan las? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Yo leí el primero y luego el segundo. Puede ser sobre el complicado y está el del encuentro. O sea, los dos me parecieron interesantes. Ajá, interesante. Sí, bueno, yo decía del texto del primero de marzo, ¿no? Uh-huh. O sea, irnos, ¿no?, con ese texto o... Sí, sí. ¿Les parece? Sí, sí. Entonces, pues queda abierto. ¿Quién quiere iniciar la reflexión, el comentario? Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Compañeras, pero pues a ver, ¿quién rompe? No, que no, ¿quién rompe el hielo? Bueno, ya a mí pues ahí interrumpiendo un punto que alguien, o si quieren dar la palabra, pues me dan la palabra, pero si quiere ir hilando el punto de alguien, pues no me voy a sentir intervenida en mi participación. Okay. Entonces, obviamente ya entendiendo el comunicado, lo que comunicaron en el segundo encuentro, entiendo también un poco la reacción de este comunicado, porque en realidad desde el segundo encuentro estaban invitando a qué significaba apoyar a las mujeres, y una era que si una llamaba que estaba siendo violentada, que había que responder. Entonces, el unirse ellas a esta marcha fue, es que nos están llamando cualquier mujer de cualquier lugar, y por eso se unen, porque ya habían hecho como sus acuerdos, ¿no?, como mujeres organizadas, la que sea y de donde sea, habrá que acudir a ese llamado. Entonces llega el 8 de marzo y dice, pues es que nos están llamando. Entonces lo tejí así y dije, claro, qué interesante participación de ellas, congruentes, puesto, sí, acuerdan, claro, y congruentes. Entonces me gustó, eso me hizo muy fuerte, por eso me fui a lo del segundo encuentro. Respecto al primero, pues en realidad fue como fui viñetando los párrafos que me iban llamando la atención en lo que ellos están conceptualizando ya como sus aportaciones, que maneja mucho esto de que ninguna mujer, y da las categorías, ¿no?, ya incluye edad, clase, militancia política, color, raza o creencia religiosa, está a salvo, incluyendo las niñas, ¿no?, pero ellas no le dicen así, que me disculpan la ignorancia. Le llaman de otra forma. Pichita. Y se me hizo muy grueso también, porque hay una campaña muy muy presente en lo de niñas y madres, ¿no?, que usted, sí, yo estaba siguiendo últimamente por el tema del aborto, porque cada vez la escala de violencia se recorre también hacia edades más pequeñas. Entonces eso es como mucho avance del poder sobre nuestros cuerpos otra vez, o sea, desde el sujeto pequeño, el que está en riesgo, el más vulnerable, otra vez la infancia. Y yo lo he ligado a este tema con que eso es lo que está como cooptándose en el sistema, ¿no?, la infancia de la humanidad, niños o niñas. Entonces fue lo que primero me brincó y dije, ah, claro, mira qué bien van delimitando ellas que esto está transmitiendo no solo en temas de la diversidad sexual o razas y novedades, ¿no? Y obviamente también las mujeres mayores que se están quedando solas en las ciudades grandes, por ejemplo. Y bueno, el siguiente punto habla también, ya también se van muy críticamente al gobierno actual, que también me gusta porque muchas activistas y feministas reaccionaron, incluso las académicas como Lagarde, contra que son pues perredistas y todo ese rollo, exigiéndole al presidente que se detuvieran sus argumentaciones, ¿no? O sea, aquí nomás estamos hablando de violencia contra la mujer, no de cuestiones de golpes de Estado, sino, y es claro. Y entonces ellas aquí también dan su posicionamiento de que las quisieron embaucar también al zapatismo un poco, de ay, que se estaban aliando. No, entonces no nos importa que nos tachen de aliados o no aliados. Aquí seguimos hablando de golpistas, de izquierdistas y de los que de verdad deberían ser. Se trata de la vida, ¿no? Entonces dice, y si la vida no les importa, pues ¿cómo pueden ser humanos esas personas? Entonces les pone otra vez como la de la llaga a eso que se nombra izquierda, si no te importa la vida, ¿cómo puede ser de izquierda? Entonces le responden muy bien en ese comunicado. Y los últimos puntos, por lo tanto, también plantean y entienden la diferencia y que es buena, pero para que exista esa diferencia, pues se tiene que vivir, o sea, tiene que haber vida. Entonces, otra vez, estamos defendiendo que sigamos existiendo a pesar de las diferencias, pero primero hay que existir, y eso es lo que están evitando, que existan. Y en el feminismo hay un rollo ahí, están luchando una corriente por la igualdad, pero la diferencia es importante porque es lo que va determinando nuestras necesidades y realidades y derechos, ¿no? Dentro de las diferencias, le dicen las feministas un poco más radicales a las del movimiento de la igualdad. Entonces, porque son muy liberales los derechos que quieren abordar las otras. Entonces, es ahí, pero para que haya esos grupos entre diferencias o mujeres de igualdad, la diferencia, dice la zapatista, pues porque lo que importa, pero otra vez lo que importa es vivir. Entonces, para hombres y mujeres, lo más importante no son las diferencias sexuales, que me queda claro que no se plantean tan tajantemente feminista radical así, sino otra vez retoman la vida de cualquier ecosistema u organismo en este planeta, ¿no? Entonces, también me gusta esa parte de que lucho en el feminismo de adentro cuando estudio, que es esta también inclusión, pues, ¿no? Vamos todos y todas juntas. Y hay un grupo de feministas que a veces se quieren separar de esa línea y yo, espérate, pero es que están los perros, están los animales, o sea, calma, pues, ¿no? O sea, no podemos estar tan de pleito con el otro si es el que nos va a ayudar también a cuidar la naturaleza o la lucha, ¿no? Entonces, en zapatismo esto me ha gustado, por eso siempre me cargo un poquito ahí a veces a leer, porque mantiene esta parte de la vida en general. Cualquier ecosistema merece ser libre de violencia, ¿no? La naturaleza no tiene derechos, por ejemplo. Entonces me gusta siempre retomando lo de la vida. Y sí, otra vez lo que empecé diciendo, como que entonces les regresa a la sociedad diciéndole, bueno, entonces nos estamos quejando que vivíamos en un gobierno conservador y que estábamos transitando hacia el progreso y una modernidad de vida, retomando lo del segundo encuentro. Pero como están las condiciones que no están dignificando el valor de la vida en términos de, ahora sí, las reproductoras de la vida como las mujeres, pues eso es como muy neoconservador. Otra vez, ¿no? Si no las dejan abortar. No lo dice así, pero creo que también sí, les avientan un poco. ¿No estás un poco neoconservador? Entonces, eso sí, cerró muy, muy, otra vez arrojando conceptos muy interesantes, críticos al actual gobierno y las corrientes, ¿no? Y bueno, ya sobre eso no sé si quiera. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniano. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la... Sí, retomando tu primer punto, a mí me parece que esa es la línea, o yo veo esa línea en todo el texto, ¿no? Que llaman a la unificación. O sea, desde el principio cuando hablabas de las... Porque dice, ¿no?, que las clases sociales, o sea, ni siquiera las mujeres ricas o las esposas de los gobernantes o incluso las mismas gobernantes escapan de la violencia, ¿no? Porque muchas veces la violencia está en sus casas, ¿no? Entonces, desde ese momento empieza a hablar de la unificación de diferentes feminismos, ¿no? Y al final, a mí me gusta mucho esto que también ya puntualizabas tú, ¿no? Lo de que quizás es buena la diferencia, pero para entender esa diferencia y para... vivirla, digamos, o sea, hay que vivir, vivirla. Pues, ¿no? O sea, primero hay que luchar por la vida y ya después podemos debatir, podemos pelearnos, ¿no? Pero para eso hay que estar vivos, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo vi esa línea en todo el texto, ¿no? Buscar la unificación, porque hay manifestaciones distintas de feminismos, ¿no? Y entonces, a mí me parece que eso fue lo que pasó también en el 8 de marzo, ¿no? En las marchas, ¿no? O sea, vimos un movimiento feminista, ¿no? O sea, no eran diferentes corrientes, ¿no? O sea, era un movimiento en donde sea enorme, ¿no? Aquí en La Paz, pues, ¿no? Increíble. Histórico, ¿no? Fue yo lo seguí en vivo, ¿no? La marcha de aquí de La Paz, y muy emotivo, ¿no? Muy, muy emotivo. O sea que no fuiste a la marcha. No. Fue comunidad virtual. Para no pelear. Porque lo voy a puntualizar nada más para cerrar. Sí, sí. Para los hombres, ¿cómo entran entonces? Porque bueno, ahí ellas se encerraron. Bueno, que sí me pareció fantástico. Es eso, que sí se organizaron. Dijeron, no voy con permiso. Sí. Como lo han hecho en los encuentros de puras mujeres, y que eso comúnmente no me descarga la voz. Sí. Bueno, se vale, pues entre nosotras también hay que tener nuestro ruidito azul, o individual. Sí, no, ese es otro tema, sería bueno. Sí se necesita esa intimidad, porque ni en nosotras mismas ha habido esa intimidad, porque se ha robado, pues, o sea, estamos al servicio de y la intimidad con uno se ha también quitado, pues. Entonces ahora no saben estar solas, y ahora no saben la individualidad, o se cargan demasiado a un neoliberalismo individualidad. El éxito y estas empoderadas así, ¿no? Entonces para ella no era tampoco, y ahí andaba el vaivén de que era aprender a estar solo, en realidad era para podernos comunicar sanamente con lo otro, pensar. Entonces, pero entonces ha avanzado otras formas hostiles, yo creo, de abordar los temas de las mujeres, que hasta he sentido que hay hombres que hasta ya empiezan como a agazaparse. Entonces, pero te digo, no, bueno, no los voy a caer en la lógica de defensora de ahora al otro lado, pero sí he aprendido a ver, y he visto hombres que de repente ya no, como que tartamudean para poder plantear algo, y yo, por el miedo a que si, es que es un miedo al lenguaje, ¿no? De que sí. Están equivocándose, y yo, no, pero, a ver, le dije, yo soy neutral, te estoy escuchando y no estoy anticipando, o sea, que te quiero oír, pues que te quiero oír. Y ya sentía como que, si, por ejemplo, que si debían o no estar en las mentadas marchas y no sé qué. Y yo le dije a uno, yo también no estoy dentro de muchos movimientos, y a veces siento que ni abono y nada más opino, pero tampoco estorbo ni ando intimidando, y yo voy a tomar lo que yo quiera de información de ahí, porque se está generando un movimiento y una expresión corporal y de ruidos, y se vale hacer registros, ¿no? Sí, sea hombre o mujer. Tengo derecho a eso. Ah, no. Ah, entonces, pues eso es lo que nada más vas a ir a hacer. Ahora, si me dices que te vas a ir a hacer un eslogan con tu yo, pues ya las mujeres, es que ahí es donde entran los detalles. Pero el registro es libre, porque son registros históricos y se necesitan. Y yo dije, pero eso está claro. Y yo, ¿eso qué me ha sentido? Decir, no lo puedes interpretar así, pero es por lo otro bombardeo de, ay, ¿por qué me tomas fotos? Y ahora sí muy aliado, y así han habido reacciones, ya me han dicho. Y dije, bueno, lo lamento, que pero es que están enojadas también, sí siento que se va, sí, se va la energía, pero tampoco te hagas, pues no, le dije, yo creo que el registro es libre. Bueno, yo, que supuestamente no me siento favorecida, que porque soy mujer no me van a decir nada. Hey, ¿por qué no toma fotos? O sea, si ni está en la, ni está en la planilla o en el movimiento. Pero voy a decir, yo tengo mi derecho, o sea, yo tengo derecho a hacer registros, porque son momentos históricos. Hay que irlos haciendo, ¿no? Lo que entienden ustedes, como cualquier persona, y eso es importante. Desde ahí no podemos partir, es un registro. Y ya se ven un poquito, porque sí, de verdad lo estaba sintiendo así. Que si iba o no iba, y que le da pendiente yo. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Yo hablando un poquito también a esta partecita, ¿no? Uh-huh. Que sí es cierto. Que a final de cuentas yo creo que también se dio mucho en este contexto el que los hombres pudieran también ponerse a pensar cómo actuar, qué hacer en ese momento. Entonces yo creo que también se dio porque pues yo tengo un un hijo de preparatoria, y ellos estaban totalmente sacados de onda, no sabían cómo actuar, no sabían si involucrarse, si apoyar, porque obviamente pues tienen amigas que estaban metidas en todo este rollo, entonces no sabían si estar junto de ellas y decir, no, ¿sabes qué? Yo te apoyo, yo sí estoy, yo sí te creo, esa parte, sí. ¿No? De sobre todo después de la marcha, sí. ¿No? Sí, todo lo que se generó después de la marcha, que yo siento que este llamado que se hizo y que se atendió masivamente, pues sí es histórico y es único, ¿no? En cuestiones del tiempo, de cómo lo vivimos y todo. Pero también es histórico lo que se generó después, unos días después, incluso sí. Lo que todavía hay, que nos vino a este tema de la contingencia del COVID-19, a meter a otra dinámica, pero aún así, yo siento que todavía está ahí, ¿no? Como permeando. Y entonces yo sí lo sentí, lo viví incluso con las personas cercanas a mí, o sea, el que se estuvieran replanteando qué hacer, cómo actuar, o sea, desde el esposo, el papá, el hijo, o sea, entonces eso también estuvo muy padre, ¿no? El que ellos por primera vez se sentaran y antepusieran el deseo y la necesidad de a ver, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo mejor es que mejor me quede acá, o lo mejor es que sí vaya, o sea, ¿cómo atender? Ya se cuestiona. Ajá, sí, sí, ¿cómo atender? Te meten en una crisis. Ajá, es como una crisis. Entonces eso también está muy... Fuertístico. Está muy, muy fuerte, ¿no? Por otro lado, lo que ahorita que Miriam señalaba, lo principal y el hilo conductor, pues es el estar luchando por la vida, ¿no? En las zapatistas es como... Pero también hay otra parte que yo lo sentí, tanto en el primero como en el segundo, que es la organización, el llamado a la organización. Entonces, en los dos... ¿Qué va a pasar después? Ajá. En los dos momentos, aunque ponen por acá que la cuestión de la vida, ¿no? Y la lucha, la otra parte es cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que organizarse, porque hasta para, me parece muy curioso, como decían ellas, hasta para escucharnos y decirnos y platicarnos lo que sentimos, hasta lo más mínimo, en la reunión, necesitamos organizarnos, ¿no? Entonces, pues imagínate en algo ya más grande, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que también, que muchos cuestionaron, a mí me tocó también escuchar, bueno, sí, ahí está la marcha, ahí está el paro, pero ¿qué viene, no? ¿Dónde están las propuestas? Y yo en ese sentido también me puse así, o sea que no es el que tengan que venir a cuestionar al movimiento, a las feministas, sí, ya hicieron su marcha, ya hicieron eso, pero a ver, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está lo concreto, no? Entonces, hasta ese punto de decir, ¿sabes qué? Es que ni siquiera me tienes que venir a preguntar dónde están las propuestas, sí hay este llamado a organizarse, y ahí está, que son, a mí también me pareció genial en la reunión de diciembre, que es así como fundamental, y yo sí lo sentí, viene de los zapatistas y yo no lo había leído el comunicado, pero yo sí sentí esto de que ante el llamado había que apoyar, proteger y defender, o sea, entonces no lo había leído y sí lo sentí en todo momento con la marcha y unos días antes y unos días después. Entonces, yo espero y yo creo que va a seguir así, ¿no? Y ya tiene buen rato que yo vengo sintiendo que el movimiento que puede venir a cambiar ciertas cosas y muchas cosas al sistema, incluso es el de las mujeres, pues. Sí, claro. Sin duda. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Sí, a mí me parece muy interesante esta conexión que hiciste, Miriam, del del primer del encuentro y cómo pues se suman, ¿no? las mujeres zapatistas como un llamado y como muestran como una congruencia súper clara, ¿no? Lejos de lo que se podía pensar, porque dijeron viene de las brujas del la derecha. Vienes de la derecha y todo, porque sí hubo una campañita de unas horas, unos días, ¿no? De que de dónde venía y que y todo esto, y lejos de lo que uno pudiera pensar, salen las zapatistas a decir, ¿sabes qué? Hasta George Soros sale por ahí, ¿no? Y entonces en ese contexto y en eso que también están mencionando de cómo nos interpela pues como varones todo este movimiento, que en verdad es un movimiento súper potente, ¿no? Y las mismas mujeres zapatistas pues también de alguna forma hacen ver el poder, ¿no? que tienen dentro del mismo movimiento zapatista, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención este parrafito, ¿no? Que lo voy a leer, ¿no? Y dice: y eso porque así será nuestro modo de decirles que apoyamos esa idea del 9 de marzo sin mujeres, como una iniciativa más de las mujeres que luchan por la vida. Y como las mujeres indígenas somos mayoría en la autonomía zapatista, sí, pues ese día se va a parar la autonomía zapatista, ¿no? Sin caso. O sea, eso está... Sí. Y eso pasa en todos los lugares, ¿no? Yo fui a la universidad, por ejemplo, que es ahorita el lugar donde yo acudo. Y la universidad estaba desolada, ¿no? Sí. O sea, y eso pues en un sentido simbólico, ¿no? Uh-huh. O sea, pues sí se siente, ¿no? Se siente. Sí, y ahora pues también todas estas infografías que empezaron a salir de ya en términos económicos, ¿no? Materiales, como lo que implicaba, ¿no? También que las mujeres se pusieran en paro. Que relacionándolo con esto, pues, con el movimiento zapatista, pues se detiene la autonomía zapatista, ¿no? También. Sin mujeres. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. El brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniano. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la... Refuerzo esa parte porque, mira, así como nosotras no le estamos pidiendo permiso a los mandos y autoridades, ni padres, hijos, novios, maridos o amantes, sino que la vamos a hacer porque no de balde nos alzamos en armas desde el 1 de enero del 94, o sea, en el 94 también está el asunto, sí. Y aparte pintan raya con todo mundo ahí, las mujeres zapatistas. Sí. Yo no me quiero, es más, todavía no tengo claro yo qué estaría pasando en el SECRI, no sé si será mayoría mujer o no, pero los más, se paró la autonomía. Se paró. Y ellos dijeron, y nosotros no nos vamos a ir, porque acuérdense que el 8 de marzo se movilizaron. ¿Y qué quiere decir movilizarse en territorio zapatista? Pues que de los pueblos se fueron al centro de los caracoles. Y dijeron, pero no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar toda la noche, vamos a amanecer en la madrugada, pero no solamente así, sino vamos a prender una lucecita, dijeron ellos. Y entonces, si prendes una lucecita, pero son miles, entonces se ilumina. O sea, es simbólico, pues, ¿también? Sí. O sea, que hay una luz, una que se prende, una esperanza. Ajá, ahí. Eso es lo que me... Oh, y las fotos y cuando ves las fotos, está súper impresionante. Que todo mundo con una velita, pero es un chingo de velitas, miran en todos los caracoles. Sí. Eso me llamó la atención. Y dice, pero para completar, no estamos pidiendo permiso, pero esas lo asocias al permiso que la clase política, los gobiernos, los patrones, empezaron a darle a las mujeres para que no hay pedo, que no vengan el día 9. Nosotros les vamos a pagar, ¿sí? No se tiene que pedir permiso para nada. Entonces, con sus palabras, así la forma como está escrito es muy coloquial, pero una forma muy sencilla. Más bien coloquial, no, es muy sencilla la palabra. Te está metiendo en unas profundidades que te ponen en crisis como hombre. Porque yo no me... Marcos no sé qué estaría haciendo frente a esa situación. Sí. O Moisés, o... ¿no? Es una... pones... Sí, no, es que es una crítica, digamos, en todas las escalas, ¿no? Desde sistémica hasta lo más íntimo. Hasta lo más íntimo. Hasta el mismo movimiento, pues, ¿no? O sea, a esa confrontación. Y hacia un interno, persona, ¿no? Sí, el texto a mí me pareció muy, muy fuerte, así, muy, muy contundente. Está duro. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Yo quiero compartir una reflexión que tuve en la semana a propósito de este debate, ¿no? De si los hombres tenemos o no que participar en el feminismo, ¿no? Yo con un amigo platicando recordábamos el libro del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, donde ella en la introducción dice que la mujer es lo otro, ¿no? Que históricamente siempre ha sido lo otro. Entonces pone un ejemplo muy claro y a mí me encanta, ¿no? El ejemplo del aldeano, ¿no? Dice, el aldeano cuando llega una persona de fuera lo ve como un extranjero, pero ese aldeano cuando sale de su aldea tiene una experiencia fuerte porque él se convierte en el extranjero, ¿no? Entonces dice, es algo recíproco. Y después dice Simón, pero eso nunca ha pasado con la mujer, ¿no? O sea, la mujer con el hombre siempre ha sido lo otro, ¿no? El hombre siempre es el uno, históricamente siempre ha sido lo uno. Ahora, yo me atrevo a decir que ahora, con este movimiento feminista, nosotros estamos experimentando esa reciprocidad. Como hombres, estamos dejando de ser lo uno, ¿no? Estamos siendo el extranjero, pues, ¿no? Sí, claro. Y eso creo que es lo que nos está costando mucho trabajo. Mucho trabajo. No, o sea, porque nos meten en una crisis y no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, si participar, ¿no? O sea, porque no hemos experimentado esa reciprocidad. Pues. No sabemos cómo actuar, ¿no? Ajá, sí. Hasta el lenguaje, pues, también es un tema que... Sí, porque no somos lo neutro y lo positivo, ¿no? El hombre, o sea, cuando dicen la historia del hombre, ¿no? Sí. O sea, y la mujer siempre ha sido lo negativo, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo como hombre, yo decidí no ir a la marcha porque para mí es... O sea, este es el momento del feminismo y no, o sea, es un movimiento de mujeres. Y yo dije, para, o sea, no, yo no tengo cabida ahí, yo no voy a participar, pero fue una decisión personal. Sí, sí, exacto. Y a mí me parece que es un debate falso, ¿no? Eso de si voy, si marcho o no marcho, ¿no? O sea, es el feminismo. Uh-huh. Es un movimiento de mujeres, pues yo creo que el trabajo de nosotros es desmontar el mandato patriarcal, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Dejar de acosar a las mujeres, dejar de violentarlas. Uh-huh. Y con eso, sí. ¿No? Sí. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Pero fíjate cómo está conceptualmente, sin que, a lo mejor sin proponérselo a ellas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hablan de los sinvergüenzas patriarcales de gobiernos, entonces ya habla sobre el sistema patriarcal, sí. Pero no solamente de eso, que dan sus consejos machitos a las mujeres. O sea que entra también el concepto del machismo. Sí, claro. O sea que ellas, si lo están diciendo ellas, es que tuvieron que vivir desde el 93, debieron haber estado viviendo antes del 94 y durante un periodo todavía prolongado, debieron haber vivido un problema grandísimo. Claro. Y entonces ellos traducen todo eso porque yo siento han logrado una libertad, pienso yo, porque para hacer esa movilización de mujeres, como sí. La que hubo en el territorio zapatista, es que sí. ahí hubo una ruptura del, del patriarcado, hubo una ruptura del machismo, aunque se sigan siendo machistas y aunque se sigan siendo patriarcales, porque sí es una ruptura, porque de entrada ya estás ocupando un espacio como mujeres. Ellos dicen, tú dijiste, son 50, más del 50% son mujeres en la autonomía, pues. Claro. Te paras y paras entonces todo, sí, ¿verdad? Se para. Entonces, ah, bueno, eso me trae el concepto de parar, porque es esto del trabajo de Silvia Federici, el trabajo reproductivo y productivo de las mujeres para que el sistema continúe. O sea, no, no es que la autonomía es un sistema, pero la lógica de la revolución necesita de ese trabajo reproductivo, pues. Pues sí, entonces también. Por eso se para, no solo porque ellas paran, sino es que se para la reproducción. Así de lo que, para que ellos puedan estar en esta, aunque ellas también son revolucionarias, pero bueno, hay cargos, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién alimenta a los comandos? O sea, me refiero, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, eso va un poco tejido con un feminismo marxista que intenta rescatar últimamente, Silvia, bueno, no últimamente, ella viene desde los 70, pero se viene ahorita a colación con todo el movimiento. Yo tengo esperanza de que sí, ya se teje el marxismo otra vez, porque se habían separado feamente por las críticas que hay, ¿no? Pero entonces ahí me viene la pregunta de lo de las zapatistas, porque sí entiendo que estuvo la ley revolucionaria y todo esto, lo del 94. Ellas también anteceden a este evento, a esto de los 70, donde se estaba hablando ya de feminismo y marxismo. Yo creo que por ahí va que sí se alcanzaron a acercar, no ciertamente ellas, pero a lo mejor sí vieron alguna tendencia los subcomandantes o no. No, porque en los 70 ya estaba el feminismo y el marxismo empezando, pues. O sea, sí, sí, pero vino esa ola un poco neoconservadora del movimiento, lo voy a hacer sin ser ofensiva, gay, por el tema de la liberación sexual, y se desvía hacia esta cuestión de la diversidad sexual, pero hacia un establishment, y entonces la lucha sobre la de clases, que es un texto muy de Kate Millett y Shula Smith, unas feministas de Nueva York, y una corriente de Chicago muy interesante de feminismo, que no las conozco todas, pero que ya estaban planteando esto de la lucha de clases y el feminismo. Pero se rompe y se queda ahí ese marxismo y feminismo, y no. Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. El brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniano. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso del... Pero fíjate que yo me llama la atención una cosa, y yo todavía sigo con la misma idea. La palabra feminismo casi no aparece aquí. Entonces, ¿qué significa? Entonces, desde el punto de vista del movimiento feminista histórico, sí, está vinculado al marxismo, a todo ese asunto. Pero si tú te fijas aquí, no hay, porque son dos cosas distintas, una conformación ideológica sobre el feminismo contra la lucha patriarcal o contra el capitalismo, en caso de que sean marxistas. Si no son marxistas, pues te vas contra el patriarcado, pero a lo mejor no eres anticapitalista, ¿verdad? Pero ellas no manejan ese asunto, es el asunto de la lucha por las mujeres, es la lucha de las mujeres. E incluso el encuentro se llamó Las Mujeres que Luchan, y la exposición fotográfica que se montó en esa fecha aquí se llamó Las Mujeres que Luchan, digamos, tratando de reivindicar eso. Entonces yo siento que hay un elemento que no está vinculado, incluso no lo manejan de esa manera. Pero luchar por la vida es la antítesis de la muerte. Y la muerte no es por enfermedad, la muerte es porque te violan, porque te acosan, porque te matan, porque te secuestran como mujer. Entonces ellos se vinculan. Y bueno, ¿y por qué te matan? ¿Por qué te secuestran? ¿Por qué te acosan? Pues porque hay un sistema patriarcal. Pero no solamente es patriarcal históricamente, sino también es capitalista. Entonces, Eso está muy claro en las compañeras. Que al final lo dice, ¿no? Es un sistema capitalista, patriarcal, racista, explotador, represivo, robador y antihumano, ¿no? Sí. Antihumano. Entonces ellos cierran con eso, ¿no? Antihumano es la lucha por la vida. Yo creo que ahí ya van aventando hacia otras líneas de lo del, la crítica al poshumanismo, que es lo que, por cierto, ahí nos van estancando en este cambio social. El contingente COVID, por cierto, para estar entrados en las tecnologías. Porque obviamente yo entiendo que hay un feminismo, entramándolo a las corrientes teóricas, ¿no? No es en sí el labor del comunicado, pero son sus posturas, ¿no? Desde una autonomía zapatista, hablar de las mujeres. Pero claro que entienden que hay un feminismo que se sale incluso desde la misma... que está tan desbordado el tema de la humanidad, de las estructuras y narrativas de lo que es ser humano, que estas generaciones han ido cambiando pues a otras formas de plantearse su género, ¿no? Y ahí está Judith Butler y toda esta línea, que no es que sea una posmodernidad, en realidad es, yo lo veo como un grito del cuerpo de sentirse de tantas lógicas de poder sobre él, de algo se quiere desatar. Entonces esa es una línea de un feminismo que ellas no lo plantean así, por eso digo que también se llaman mujeres, porque no están hablando de las lesbianas, y hay en comunidades indígenas estas, no hay, pues bueno, no, que yo sepa, pues sabemos que hay lesbianas indígenas, ¿no? Incluso en Estados Unidos una vez vi una de Oaxaca. Sí, aunque quiero ser. Pero entonces entiendo que por eso también se plantean, sí, de mujeres, sí es una postura de un tipo de corriente, y está bien, pues es como los hombres también determinándose. Pensar la masculinidad no es que se vayan a hacer de las otras comunidades LGBT, simplemente replantearse sus narrativas de ser aquí, nada más, pero no corporalmente. Eso ya es otro. Esa es la otra línea de las masculinidades. Pero que yo también siento que a nivel de la pues de las zapatistas está, como dice, señalado de esa manera, y no parece mucho la palabra feminista, ¿no? Pero a nivel generalizado, yo también siento que en estos últimos meses también el rollo feminista también ha sido rebasado. Yo ahí coincido. Ha sido rebasado porque muchas de las mujeres o de las personas, podemos decir, porque no solamente mujeres, también hay hombres pues que se involucraron, pero salieron sin, incluso negando o no queriendo que los llamen feministas o las llamen feministas, ¿no? O deslindándose de lo que es cierto algunos grupos de feministas hacen. Sin embargo, decidieron salir, decidieron ir a la marcha, decidieron parar. Sí. Aún no estando de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Que se han venido dando. Entonces yo digo que sí está como rebasado ese término, no sé cómo lo pueda explicar, porque a mí me tocó ver mujeres que participaron, que yo jamás en la vida me hubiera imaginado, ¿no? Que hubieran podido salir a la calle y se sienten identificadas, pero no solo identificadas, sino también como que se ha dado como un momento donde se sienten confiadas. Entonces, confiada de tener el respaldo, de poder decir cosas, no sé si sea el hartazgo también, ¿no? De muchas situaciones que se han venido dando de violencia. Entonces, esta situación tan violenta que se ha mostrado, pues también es como entre el coraje, la indignación, lo que le permite a muchas mujeres salir, independientemente de que en algún momento digan, es que yo no soy feminista, ¿no? Sí, sí. Es que como que yo sí, lo que decía nada más era aclarar de por qué mujeres, y que estaba bien que estuvieran en esa categoría, pues uno de ellas sentirse de mujeres. Son también cosas de tradiciones ancestrales, y ahí viene un feminismo decolonial que la trata de abordar sobre el ser mujer de esta ancestralidad, pues van saberes, van conocimientos. Pero bueno. Y lo otro, yo también coincido más para cerrar mi... bastantes intervenciones, que en el segundo encuentro internacional, dentro de los acuerdos, lo liga mucho a lo que estamos diciendo. Bueno, el planteamiento central ya dijimos que es la violencia, que es contra la violencia y la lucha por la vida, pero me encantó pues que habla sobre el cariño, también de lo que estamos hablando, porque si hablamos de que no hay vida, pues es que no hay en nuestra consideración humana, ¿no? Porque entre los perritos se lamben y eso, pero nosotros estamos hablando de los cariños, de la caricia. Y por eso también me ha acercado un poco al tema del cuerpo otra vez, por el tema de la caricia, pues, ¿no? Para qué estamos en esta forma de la mano o del abrazo, pues, porque así, ¿no? Entonces me ponía a pensar, pues, es que somos sujetos de cariño también, ¿no? Y, pero en una lógica de vida moderna te va desenraizando de estas afectividades, de estas, pues le digo como narrativas del cuerpo, pues que se manifiestan, pero estamos en una dureza agudizada por un sistema de normas patriarcales que le dijeron a los hombres cómo comportarse y a las mujeres cómo ser, ¿no? Distancias, o sea, desde allá lo estudiamos un poco en el cambio de la sociedad feudal a las burguesas, a la sociedad burguesa, que vinieron a este tipo de códigos de comportamiento de la mujer burguesa y del esposo, que estábamos estudiando la otra vez, para entender por qué llegamos a estas formas de comportamiento, que lo que hicieron es quitarnos estas formas de afectos, ¿no? O cariño no solo en términos del amor romántico, sino el ponerte a contemplar y dibujar y expresar es un cariño que regresa, ¿no? Tú contemplas las estrellas, cómo existe todo, bla, bla, bla, y se ponen a dibujar en las piedras, ¿no? Pues es una forma de contemplación y cariño, ¿no? Acariñar, sintiéndose acariñados entre todo esto. Y dije, sí, es cierto. ¿A dónde va? ¿A dónde hemos evolucionado también? Sin voltear a ver, que se supone que el lenguaje y la imaginación se iba a desarrollar para más cariño, para más afecto, para más humanidad, o a esto que le hemos llamado ser humano, pues. Entonces mejor nos hubiéramos quedado en las piedras y en las cuevas, pero pues no es la idea, pero digo, reflexionemos también en esa autocrítica, y mujeres, ¿no? También, reflexionando de que está bien nuestros derechos y nuestra lucha y nuestro atado, pero hay que irnos cuidando esa otra hostilidad, pues, que emana, que normalmente cuando está ese atasgo así, se puede desbocar también, ¿no? a actitudes violentas, lamentablemente, porque se reproduce y parece que es un círculo sin fin. Entonces me gusta cuando dicen, nada más para no soliloquiar eso, cómo hay que ir, pero dicen ellas mismas, por eso mismo señalan ellas, cómo es posible entonces que tengan que venir a un lugarcito como este, acá en las montañas, a buscar un tantito de cariño. Entonces eso es un síntoma también, porque yo no encuentro otra reunión en México donde tantas mujeres se sientan bien contentas, porque he seguido el primero y el segundo encuentro con las fotos y yo veo el puro cariño, o sea, pura expresión. Se ve y nada más en esas reuniones. Y lo menciona, ¿no? Como cariño. Y lo menciona como cariño, en la búsqueda de, y hay extranjeras de muchos países. Entonces, Otro concepto ahí que nos están aventando de nuevo es esto de el cariño, lo dijeron ahí, la lucha por los afectos también. Y que lo continúa diciendo que viene siendo como el consuelo, ¿no? Y ahí dice, sin embargo, no dejan de, aunque enfatizan, como dices tú, pero no dejan de mencionar que no basta, ¿no? Entonces que hay que luchar por la vida, por la justicia, por la libertad, ¿no? Entonces, sí, a través de... contra el capitalismo, a través contra el patriarcado. Sí, no caer en... Ahora a mí, en cuanto a movilización, por ejemplo, a mí me llamó la atención dos cosas, ¿no? Los encuentros internacionales es la diversidad. O sea, cuando llegan a los encuentros en territorio zapatista hay una diversidad. Pero el 9 de marzo en territorio zapatista era homogéneo. Si te digo, porque uno, el componente es indígena, dos, son zapatistas. El perfil, por lo que dice el documento, es anticapitalista y antipatriarcal. Entonces eso es homogéneo. Y otra, no hablan de feminismo, hablan de la lucha de las mujeres, o las mujeres que luchan. Ese es un rasgo, ¿no? Sí. Un poquito también para ese asunto del feminismo, porque... viste tú todas las marchas, pero no te vayas. Uno, las marchas globales ponen en crisis, nos ponen en crisis como género, o sea, el hombre también, te meten en crisis. así como él decidió no ir a la marcha, por ejemplo, yo decidí, pero dije, me voy a quedar ahí, no voy a entrar. O sea que también sentí la crisis porque no hallaba así. Sí. En una de esas, entonces en una de esas las consignas me empezaron a hacer eufórico. Y entonces empecé a sacarme de onda porque dije, esta madre, la estoy cagando. Y en un momento en que dije, vale más que, no sé, sentí muchas cosas, pues. ¿Viste al agua? Sí, río, y entonces, bueno, esa parte, digamos, son decisiones personales, como dice este Isaac, ¿no? Pero el componente de la marcha también dibujó varias cosas. Dijeron, aquí van a ir los colectivos feministas, incluso la marcha la dio. En realidad masivamente no fueron feministas las que fueron. Fueron mujeres en contra de la violencia. Porque yo, como yo vi toda la marcha, me quedé parado ahí en el malecón, observé la composición de la marcha. Y entonces estaba muy claro que los colectivos feministas, las colectivas feministas, estaban en este... En adelante sí, y en una parte del... No, adelante y luego atrás había otro grupo de colectivo y todos los demás, las 5,000. Ponle yo tú. Les tomé foto a esas señoras con bolsas que no... La gran mayoría eran... O sea, no estaba... Ellas mismas no se asumían como... No estaban ideologizadas. No estaban ideologizadas. Pues. Entonces, por eso siento yo que de alguna manera el feminismo es también eso. Pues. Entonces, porque que es lo que creo yo que está sucediendo en el movimiento. Y entonces ahí hay... muchas componentes, pues. Después de una acción, dicen las zapatistas, bueno, ¿qué sigue? Ellas sí se preguntan qué sigue. Nosotros creemos que es la organización, ahí está el problema de cómo se va a organizar. Pero por ejemplo en La Paz, después de que pasó lo que pasó, todos los percheros metió crisis a las instituciones. En mi opinión fue que las percheros, y fíjate que eran los percheros, de toda la lucha con las mujeres, era el asunto del acoso, incluso el perchero se llamaba perchero del acoso. Entonces era un elemento era exhibir el acoso de toda una lucha de las mujeres que va más allá del acoso. Flecha, pues sí, sí. Entonces metió en crisis a la un dardo. Y no supieron dar respuestas. Algunos quisieron canalizar y calmar todo, pues como en la universidad. Y otros no, dieron salidas, ¿no? A llegar hasta despidos de acoso en el caso de la prepa Morelos. O sea que hubo reacciones distintas en las instituciones. Pero como también se evidencia el hecho de, volvemos a lo mismo, o sea, rector hombre, director hombre, directivos hombres que también... al igual podían haber sido mujeres, ¿no? Que no están tan claros en el asunto, pero que se meten en crisis, pues, porque también no saben cómo actuar ante una situación de ese tipo, ¿no? Sí, y es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo y entonces tienen que experimentar. Para mí lo de la uni fue un experimento, bueno, algo que ya se venía diciendo que había que hacer, que era crear en todas las instancias, desde la forma ¿cómo se dice? Estructural, crear un área para que atienda los asuntos que tengan que ver, ¿no? Y que no se ha querido atender de ninguna manera en ninguna de las instancias. Entonces, yo siento, alguien le habló al oído ahí al rector y le dijo, ¿saben qué? Con esto se va a parar, ¿no? Con esto se va a callar un poquito. Algo que tenías que hacer desde antes, ahora te ves obligado a hacerlo por las circunstancias, ¿no? Entonces, que esa fue la salida que tuvo, ¿no? La universidad. Y que no debería de verse como un acierto por parte de la institución, ¿no? Es una obligación que tenían desde antes, ¿no? Y que lamentablemente no lo los espacios y cada vez siempre del tema de... Es que antes del antes de esta visión, de esta ola de feminismo estaba muy fuerte, me sigue causando ruido el concepto de mujeres. Venía una corriente muy institucional en donde estaba encasillada esta, la verdadera corriente feminista, y no la liberal de lo de las sufragistas, sino una marxista de los 70, muy crítica, muy buena, y se encapsuló con el tema de esta interpretación de que era sobre la igualdad de género, y se institucionalizó. Muchas académicas, entre ellas mismas, se han juzgado. La misma Lagarde, cuando le habla Andrés Manuel, le dice que reconoce que se ha equivocado, ¿no? Pero sin embargo, no. pero me gustó esa parte también de Lagarde, que haya ahí hablado fuerte. Sí, lo reconocemos, hemos fallado y por ahí vienen, nos quieren criticar por ahí, pues no, porque reconoce que en los 90 se encapsuló en esta idea de la igualdad de género y nos arranciamos en muchas instituciones porque todavía sí, hablando sin entender qué es género tampoco, ¿no? Por lo de las comunidades, la diversidad sexual. Entonces mejor ya no saben si decir feminismo, si género y masculinidades. Fíjese nada más en el atolladero en el que están las instituciones, que no pueden tener esa claridad conceptual, ¿sí? De conocimiento. Y en una comunidad tan sencilla, ¿verdad? Con sus escuelitas, eso sí me gusta retomar el zapatismo, tanta claridad. Sí. Sin tantas estructuras y contra la violencia, que les queda claro cuál es. Sí, entonces no se necesita tanto presupuesto, ¿no? Sino verdadera pensamiento. Lo que ya sabemos, y parece absurdo repetirlo, porque hay formas de que sabemos que tienen que pensar así, pero aún así, entonces te quieren aventar esos espacios o esos intentos, pero lo siguieron en la historia de la universidad. Yo creo que pasa es que se siguieron encapsulando en esta interpretación de la igualdad y no dejaron que brotaran las otras diferencias, las verdaderas diferencias que iba marcando el feminismo para estas luchas o para evitar, ¿verdad?, esta propagación de la violencia tan fuerte en las instituciones, porque, o sea, no están derrocando a la universidad, solamente le están exigiendo que hace años que venían con esto atorado en el cuello las muchachas y tenemos que llegar a esto. Y entonces como institución, ¿cómo pues si es la casa del conocimiento? Debiste haber avanzado, no sé si lo entiendo. Y en cambio hacen dos, tres cositas de acciones ahí, para mi gusto, y alguna vez lo comenté, mediáticas, y que yo no iba a ser parte de eso. Uh-huh. Incluso uno de invitar a un sacerdote a un programa de radio. Y yo dije, pues a mí no me invitan. Y lo digo aquí, si lo quieres ir a decir a quien le tengas que decir, pero yo no voy a asistir. Eso no es. O sea, ¿esto qué es? Pero lo respeto, la diversidad, y si quieren ahí sí mezclar la diversidad y el pluralismo, pero no hay congruencia, es un programa sobre feminismo, y entonces, bueno, me va como me va. Pero yo, o sea, fíjate nada más en eso, esa perversión, dije, no, esto es mediático entonces. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Es que el detalle, bueno, a mí se me hace que el detalle de las universidades es que los estudios con enfoque de género no se han tomado en cuenta como si tuvieran rigor científico, ¿no? O sea, por eso es que no los han incluido en las carreras, porque... Hasta ahorita llevan. Ajá, pero ¿por qué? Porque ya es una demanda de parte de las mujeres, ¿no? O sea, que te están ya no exigiendo, te están obligando a hacerlo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esto del perchero, porque a uno incluso que no aparece ahí, sí te pones a pensar, ¿no? Sí, claro. O sea, te mete en una crisis dura, porque entonces empiezas a revisar tus acciones, ¿no? Como, o sea, aunque yo no soy profesor o no tengo un cargo de autoridad, digamos, pero sí me relaciono con mujeres todo el tiempo, con mis compañeras, ¿no? Con mis vecinas, entonces sí te pone a revisar, ¿no? Así como a... O sea, yo creo que la institución la sacudió, ¿no? O sea, ahí en la UAS sacudió a la institución, porque, como decía Alma, todos los directivos o la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, quieras o no, aunque no aparezcan ahí, te ponen jaque, ¿no? Y yo estuve siguiendo el actuar así de las chicas que salieron a poner en los percheros en los diferentes lugares, y para mí el ejemplo de organización que tuvieron las chicas de la prepa Morelos. O sea, porque sí siento que en las otras, sin demeritar ni nada, en las otras escuelas salieron y tuvieron la valentía, el valor y poner y organizarse y sí hacerlo, pero en la prepa Morelos yo lo vi, se organizaron, se organizaron para salir y desde el momento que decidieron salir, ya estaban saliendo organizadas con un documento, con una petición, un pliego petitorio de lo que querían. Entonces, no es algo así como de nada más estamos ahorita encanijadas y salimos a sacar lo que traemos, no fue eso. Pues. Sí. Y entonces metes en crisis a la administración y entonces ellas dieron la pauta para que se fueran dando las cosas. La dirección en realidad no solucionó nada. No sé. Porque ahorita, por ejemplo, que comentaban, es que terminaron corriendo un maestro, al maestro no lo corrieron, el maestro renunció. Ah, por la presión. La presión. Pero por un mecanismo, porque no, no fue, o sea, para el, hacia afuera se vio como el despido, el director. La institución. Ajá, la institución actuó y despidió, no es cierto. O sea, fue tanta la presión de las chicas que el maestro terminó renunciando. Y entonces, ahora, ¿qué venía después con las demás acusaciones, con los demás implicados, no? Entonces ellas decir, ¿saben qué? Es que necesitamos y queremos que se le dé seguimiento, ¿no? Sí. Y entonces, y queremos que hagan eso y queremos que hagan aquello. Entonces, para mí fue así como que es una lección en cuanto al asunto de la organización, ¿no? De cómo sí. Que le deja enseñanza a lo venidero, porque sí. Otra vez es un registro histórico que espero que se esté planteando, porque acababa de encontrar el otro día el libro de la historia de la prepa Morelos, ya lo tengo, pero es de las otras luchas, obviamente, y este es como un parteaguas de otra lucha, que de otra etapa de lucha, ¿no? Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Pero fíjate que no solamente pone en crisis a la administración, sino a toda la comunidad preparatoriana y a la comunidad universitaria, porque si hubiera sucedido lo que pasó en la prepa, en la universidad, nos hubiera metido en crisis a todo el mundo. Claro. Ejemplo, yo estaba viendo, mañana tarde, noche, veía lo que iba poniéndose ahí, y me llega uno y me empieza a dar una entrevista. Pues me temblaron las patitas, porque ¿qué decía yo? ¿Sí me entiendes? Yo estaba viendo eso y dije, puta madre, qué buena onda, pero ¿por qué no hice nada antes? Yes. Como hombre, dime. Sí. Entonces, tú dices, estás muy emocionado con ese hecho, y yo estuve ahí en la mañana y luego salía del CDU y me vení, otra vez me veía. Y a la tarde del otro día también, que estuve 2 días ahí, en comunicación. A ver, me preguntaba yo después, porque te mete en crisis emocional muy fuerte, porque hice algo yo. Pues no hice nada, y eso no es un fenómeno de que antier lo acosaron a las compañeras o les hicieron algo y ahora se pusieron los percheros. Uh-huh. Es un proceso de años que se estaba dando. Entonces, yo no iba a hacer, ¿qué iba a hacer? Y como tú dices, empiezas a hacer tu vida, a reflexionar en tu vida, ay, cabrón, ¿qué he hecho yo? O sea, como hombre, ¿qué he hecho yo en la universidad? Te empiezas a preguntar después de 33 años de estar en la universidad, ¿ver? O de 40 y tantos años en la prepa, ¿por qué no hiciste nada? Sí. ¿Por qué no hiciste nada? Y también, yo creo que también muchos empezaron a preguntar si hice algo que tuviera que ver con acoso. Ajá. Y si hice algo, porque yo también puse en repetidas ocasiones que también está muy fuerte, que es lo de la misoginia, ¿no? O sea, también el asunto, no nada más es el acoso, así es. Sino es el asunto de hacer menos a la mujer, de ridiculizarlo, porque yo sí lo viví en la universidad, o sea, viví el ver cómo los maestros, o sea, hacían llorar a las alumnas por el hecho de que eran mujeres. Entonces, esa otra parte está muy, muy canija en las escuelas también, ¿no? Entonces, sin embargo, 2 que 3 sí sacaron ese tipo de comentarios, ¿no? Hasta los citaban a los profesores. Ajá. Sí. Entonces, yo digo que muchos maestros sí, o muchos trabajadores también tuvieron que llegar a preguntar, hacer ese ejercicio de, bueno, en que si yo en algún momento lo hice, porque está tan metido, tan normalizado, que pues a lo mejor ni cuenta se dieron nunca, ¿no? Sí. Y lo otro vio que... Están escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. contra el brazo sonoro del frente zapatista supercalifragilístico. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la... Lo importante sería que no fuera como una cuestión reactiva, ¿no? O sea, de, ah, mira, están castigando a los que acosan, sí, por eso no voy a acosar, ¿no? O sea, que fuera también como una cuestión de conciencia, pues, ¿no? O sea, sensibilizarte. Sensibilizarte, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo que comentaba Isaac, ¿no? Que hace rato de, sí, pues, como hombres, o sea, porque sí nos mueve, o sea, como que nos abre una perspectiva así muy, pues, autorreflexiva, ¿no? De nuestros actos, ¿no? Y nos pone en crisis totalmente, ¿no? Pero, pues, tenemos que reaccionar de alguna manera, ¿no? Pero no en un sentido así de castigo, ¿no? Sino de conciencia. De conciencia, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Sí, abre así como un panorama muy... A mí por eso la verdad, siempre de lo que me ha atrapado el feminismo, más de las tantas aportaciones teóricas, es porque habla de sentido común, porque es un lenguaje de todas las teorías y todas las que puedas leer. O sea, Simone de Beauvoir, pues, es una filósofa primero, antes que nada, pero también habla en sentido común. Y eso es el lenguaje que permite llegar a ese cambio de conciencia, si no, no veo de otra manera. ¿Qué se necesitan? Procesos de abstracción y teorización. No voy a limitar el gran aportación científica, pero sí se necesita para algo disruptivo de plano. ¿Cómo? Pues también las mujeres, ahí está otra vez claro, ¿no? El comunicado de las mujeres zapatistas. Pero fíjate que ahí sí, a ver, metería un poquito de ruido porque no necesito ser... ¿Qué pasó en Chiapas? Nunca tuvo la discusión el feminismo. Y si tú lees los relatos antes del 94, en los relatos de las compañeras, de sus mayores, y que te cuentan todo lo que pasó decenaria, centenariamente en el mundo indígena, era un sistema patriarcal. Cuando hablan de Ramona y otras compañeras empezaron a cuestionar el sistema patriarcal al interior del mundo indígena, antes del levantamiento, porque es antes del levantamiento cuando se hace la ley de mujeres. Entonces imagínense, pues, pactar que la hija se case con tal, o sea, tú tienes que cuidar a los niños, tú tienes que hacer la comida y yo tengo que ir a trabajar. O sea, eso era entonces romper con eso no necesitaba ninguna teoría. Fue un conflicto armado, más bien una organización previa de 10 años en donde la mujer empezó a jugar un papel en los mandos del ZLN y en las comunidades, y entonces empezaron a cambiar las cosas al interior del propio aparato. Por ejemplo, el aparato, un ejército popular como el ZLN, un ejército político-militar, pues antidemocrático en el sentido de que el orden va de arriba hacia abajo, y lógicamente tendría que ser también con respecto a la mujer. Patriarcal también. Y entonces, digo lógicamente, no porque lo diga, sino porque Ramona y muchas comandantas, para mí, obligaron a cambiar. Sí. Desde una teoría feminista, yo digo que no. Simplemente era la realidad que se estaba enfrentando. Estaban a punto de decidir levantarse en armas en el 94. Y antes de eso ya... el lugar que pedían las mujeres, como mujeres indígenas y sí, comandantas y gente de la raza zapatista, supongo, tronaron al ZLN, en mi opinión. Tronaron porque obligaron a aceptar la ley. No que lo hayan obligado, sino que fue un proceso tan largo de tener una ley. Tú lees la ley revolucionaria de mujeres... y son todas las demandas de las mujeres, pues, contra la violencia, contra la opresión, contra ese sistema patriarcal, y es una ley que fue aceptada. Sí. Y esa ley, ¿cómo la decidieron? Pues en los pueblos. Obviamente que primero en el mando, ¿no? Pero en el mando había mujeres, y seguramente no eran mayoría, no lo sé. Pero, entonces, ahí esa parte, ahora, se viene el levantamiento y la mayoría de los comandantes, los ocho grupos que se formaron, los 8,000 gentes que se movieron, nada más una mujer era, que era la comandanta Ramona, que dirigió una toma, una mujer comandanta, esa chiquita, esa mujercita que estaba ahí, esa es la que dirigió un grupo, pues, de la toma en los municipios. El resto eran hombres. No sabemos cuánto, yo no sé cuántas mujeres, pero ahí empezó el proceso. Tú ves los acuerdos de paz en la catedral y son puros hombres en la comandancia clandestina, o sea, me dije la represión, y nada más Ramona, una mujer. Pero pasan los años y como esa ley revolucionaria de mujeres se fue aplicando porque ya era un acuerdo, entonces empezó a hacer una autonomía independientemente de lo que sucediera. Porque bueno, se tuvo que respetar el territorio zapatista por ley después del levantamiento, y entonces pudieron y fueron poco a poco construyendo una autonomía. Pero ¿qué estaba pasando con las mujeres? Yo digo que no fue fácil, pues. Por ejemplo, que las familias zapatistas ahora tenía que ir a una reunión y tú te tenías que quedar a hacer la comida y a cuidar, oye, en unos pueblos que históricamente ahí, ¿cómo? Sí. Alguien de la universidad o alguien de los feministas marxistas lo fueron y les dieron, pues claro que no les dijeron nada, simplemente fue un proceso. Fue al revés, porque en este documento del 2020, no es teoría, pero si tú lees y lo quieres conectar con algo de que tú vives y todo eso, estás diciendo, ay, cada uno están teorizando, pero sí. Pasa al revés, pues. Uno empieza que de la teoría hay que llevarlo a la práctica, y aquí es al revés. Están construyendo en la práctica una concepción de la lucha por la vida que tiene que ver con una lucha antipatriarcal y anticapitalista, y nos lo están expresando en un comunicado. No va a haber ninguna cita ni ninguna referencia de ningún feminista ni nada, porque es una cosa práctica. Pero son ¿cuánto pasó? 26 años, digamos, de levantamiento. 15, de 2003 para acá, de los caracoles, que es cuando ya está organizada la autonomía, ya la mujer tiene su lugar, o sea, ya se dividen, o sea, todo cambia, pues se va cambiando. Entonces, sin haber estado nunca en Chiapas ni haber nada, me estoy imaginando yo qué pedo con los mandos, pues, hombres. Sí. Y con las cabezas de familia, como le llamaba antes, ¿no? y gobernando, ¿cómo lo fue? Se pusieron a pensar igual que los que los así es. Por eso, se quedaron calladitos, se pusieron a ver y a pensar. Así es. Entonces por eso el movimiento este sí te lleva a una situación, pero es un movimiento, a mi opinión, desorganizado, porque todos nosotros no estábamos metidos en eso. Allá era ya, digo, es la diferencia, pues. Pero te pone a pensar, pues. Y no te pone a pensar nada más reactivamente, sino también empiezas a decirle, cabrón, esto tiene que ser consciente de eso. No es fácil, ¿eh? Sí. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Yo por eso insisto, ¿no? O sea, el trabajo de los hombres tiene que ser ese, ¿no? O sea, hay que reflexionar, hay que callarse ya, ¿no? Porque hemos hablado mucho todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahorita nos corresponde callar, reflexionar, ¿no? Y revisar nuestras acciones y cambiarlas, obviamente, ¿no? Y es ahí cuando entonces podemos trabajar junto con las mujeres, ¿no? Cuando tengamos la capacidad de no involucrarnos para controlar, ¿no? Ese movimiento o de protagonizar. Pero sí también, pues, escuchar y ver mucho, ¿no? Porque sí, claro. A mí me tocó ver de hombres que días antes de la marcha estaban renegando por no poder participar, ¿no? Sí, estaban enojados por no poder participar y todo un show y un drama y un berrinche mundial porque no podían participar. Y argumentando por qué. Las acusamos de separatistas. Y argumentando el por qué era importante que participaran, ¿no? Y pudieran también ellos desde un entendimiento positivo aportar, ¿no? Pero cuando vieron cómo se dieron las cosas, cómo pasó lo de la marcha, qué pasó después, cómo fue lo del paro, se quedaron calladitos y muy, yo digo que hasta en el fondo muy satisfechos, ¿no? Y a lo mejor es que no creían que pudieran darse las cosas así. Uh-huh. Y todavía esa lógica de pensar que se necesita, o sea, que la mujer necesita a lo de aquí, ¿no? Entonces, para poder hablar, para poder decir, uh-huh, para poder actuar, ¿no? Entonces, sí, dejar hacer a las mujeres, pero también entender porque no es este rollo, ¿no? De como dices tú, separatista. O sea, no los necesitamos, ¿no? Ajá, no es ese rollo. Entonces, yo creo que sí se dio, y así como se dio allá con las zapatistas y con los zapatistas, yo digo que acá con el resto también pasa, lo que sí es que nosotros ahí seguimos igual, vamos retrasados en la parte de organización. Sí. La parte lo que las zapatistas ya salen y te están diciendo aquí, ¿no? Con lenguaje sencillo y todo, nosotras acá las mujeres letradas, estudiadas y todo, no hemos podido sacar un documento así y decir, pues entonces ellas nos llevan. Sí. Mucho camino. Ahí me voy a llegar a lo último con lo que quiero opinar para cuál es el posicionamiento. De que a final de cuentas yo creo que cada ola, porque sí es cierto que estas son olas como las conocen ustedes desde el Che y de los otros, estos grandes, que también han sido, qué bueno que han sido ellos, ¿no? No me lo imagino un mundo sin esos movimientos de esos hombres, o sea, hay que reivindicar eso. Pero entonces son como olas. Son como ciclos de explosión de movimientos y todas van aportando, pero yo insisto que lo que lo sigue uniendo es esta aportación desde lo común, y está muy claro en muchos textos zapatistas, es la lucha por la vida, pero porque estamos hablando de una vida que se ha guardado en lo privado, porque allá debe estar guardado, y cuando intenta pasar a lo público, pues es lo que transgrede, ¿no? Entonces, y esas reflexiones se han visto en varias olas de la corriente del feminismo, aunque fue liberal y del voto y lo que quieran, pero sí se eran reuniones en bibliotecas, y allá voy un poquito, por cierto, este tema de las bibliotecas que está desalojado. ¿Dónde eran esos puntos de encuentro históricos de estas mujeres, las escritoras, las artistas principalmente, que fueron donde eran un poquito las más radicales, porque ciertamente las otras estaban en el Congreso, ¿no? Sí, entiendo que hay una... el liberalismo económico donde buscaba ese entramado de esas mujeres, ¿no? Que avanzaba el movimiento de la economía de mercado, y también se necesitaba a las mujeres en ese empuje para el mercado, no más que para eso. Pero estaba esta otra, las letradas, las que se reunían en bibliotecas y en espacios así, simples y sencillos, a generar sus comunicados, pero eran poemas y eran escritos, ¿no? Entonces, esos ejercicios o esas lógicas creo que en cada ola siempre han estado presentes, y es lo que le da, por eso decía yo, como mucha fuerza a que quede en la conciencia o nos llegue más directo, pues, que un libro de filosofía que retome así a todas las grandes teóricas. Pero al final esas teóricas, o sea, el feminismo no es así como una teoría o una epistemología de la ciencia dura, sino al revés, si lo insisto, sí viene del lenguaje común, no viene de otro. Ahora, está el movimiento de la colonialidad del poder, que creo que ya también el feminismo está como que, pues sí, sí están en esas crisis varios grupos, decir, ay, espérame, ¿no? Si esto es más allá de una lucha para las mujeres, sino estamos hablando de una forma de vivir, una modernidad de vida en las que nos metieron a las mujeres también, ¿no? Entonces, creo que ahí van tejiéndose también el poder reconocer las luchas indígenas de hace rato que nos vienen diciendo, ¿no? Volteen a ver esto, las zapatistas también ya tienen rato trabajo. En México, pues, ¿no? Como que ya están volteando, otros países, pues, tal vez ya, en Argentina, con Berta Cáceres, que son indígenas activistas, ¿no? Que han sido indígenas y activistas. Y en México como que sentí que estaba como, pues eso zapatista, pero no se terminan de, no, pero está la ley revolucionaria, pero como que no querían, sí había sentido yo un fenómeno así, ¿no? Entonces me gusta mucho, mucho, mucho esta intervención en esta marcha de ellas, porque ya habían ido a otras, pero esta sí fue muy, muy, como muy tejida, la sentí también, y eso, bueno, eso sí me desvié. Y lo otro era que, que otra vez que insisto que esto que comenta de las zapatistas, de cómo empezaron ellos su proceso, pues otra vez es que estaban pasando, ¿no? Desde su paso, espacio privado al espacio público en términos de lo que era estar en lo que iban a hacer, ¿no? Es un espacio público en realidad, es salirte de dejar de cocinar y todo eso. Y creo que todavía está en muchas comunidades, por ejemplo en lo de la UE de Texcoco, alguna vez me tocó ir a una reunión donde presentaron el movimiento, iban algunos miembros de las comunidades ahí en la UAM, y el señor me acuerdo muy claro que dijo, pues no, que él era de los activistas y que estaban ahí en el aeropuerto plantados cuando recién todavía estaban allá haciendo campamento. Aunque lo reconozco, dijo, se bajó dos leyes, sí tengo que llegar con mi mujer y decirle, yo me hago la comida y no sé qué, y era un indígena, pues, y dije, ay, sí, qué conflicto, ¿no? Porque si el señor, o sea, y entonces él muy luchón, yo decía yo, acá, y la señora acá trabajando todo. No, y que se, bueno, explicó ahí que sí estaban organizados porque las mujeres también están participando, las esposas, pero más o menos, como que ya veo que no solo dentro de, o sea, las otras comunidades indígenas que no son tan zapatistas, pero entiendo que sí están activamente en la lucha, también están cambiando un poco, porque ahí es donde también veo que a ver si se avanza, porque pues lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de las oaxaqueñas, que parece que sí es un movimiento de mujeres oaxaqueñas, pero siguen en esas, o sea, no tienen una ley revolucionaria, pues, ¿no? Entonces, pero creo que ahí van también con este movimiento y viendo a las zapatistas indígenas, espero que también las otras comunidades también estaban así como que, ay, sí, ¿no? Planteando, o no sé, acá tú que vas más a las otras comunidades, ¿qué es lo que has escuchado? Acá en la Sierra de las mujeres ahí. Así como tal, un movimiento feminista, pues no he escuchado, pero sí que se nota, pues. Bueno, es que la palabra es como el empoderamiento, no sé si sea la adecuada, ¿no? Pero, sí, los ruidos. Digamos, esa presencia, digamos, más de la mujer en cargos, ¿no? En los cargos que antiguamente no era imposible que una mujer tuviera un cargo, ¿no? En una, pues, comunitaria, ¿no? Y actualmente sí se ve, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, este tema, pues, yo creo que sí hay como una diferencia entre esta cuestión académica, ¿no? Y lo que pasa en las comunidades, ¿no? Que es como una discusión bien fuerte, ¿no? Con el feminismo, incluso cuando pasó esto de Evo Morales, ¿no? Que esta académica Rita Segato hizo como una crítica fuerte, ¿no? A las mujeres que estaban como defendiendo a Evo. Sí. Y pues las mujeres de las comunidades, pues, le pusieron un alto, ¿no? Así de, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, al revés. O sea, sí. Y yo creo que esa tensión es como bien fuerte, ¿no? Y que es, que lo ligo, pues, con lo que decía Tito, ¿no? De cómo surge, pues, un movimiento de mujeres que toman control o toman un protagonismo, ¿no? En el movimiento, sin hablar de una teoría feminista. Uh-huh. Pues quizá tenga que ver con el apoyo mutuo que se tienen que dar, ¿no? O sea, como estos roles de género quizás se puntualizan hacia un movimiento social en particular, entonces se tienen que modificar, ¿no? Y tienen como que ver como que verse por iguales, no sé, es, sí. Es, y yo creo que ahí es, pues, surge como esta tendencia de los feminismos decolonial, descoloniales, ¿no? Mm. Que no precisamente parten de una idea occidental, ¿no? De, del feminismo, ¿no? Que encuentran otras formas de pues de darle, o sea, que de la mujer, ¿no? Uh-huh. Encuentra otras formas de... De la mujer en Latinoamérica, ¿no? En la mujer europea, ajá, o la mujer africana, o algunos países de Asia, pero también me gustó un movimiento a nivel internacional, en el contexto, la verdad que sí se nota mucho la presencia latinoamericana, y siempre lo digo, porque ahí en las redes están Argentina, y la zapate, y sí se ve la luz. Porque voltean a ver, y aparte tienen zapatistas, o sea, para ser latinoamericanas, y aparte son también unos grupos zapatistas de indígenas. O sea, se voltea a ver a México bien cañón cuando hablan de feminismo acá, por eso vino esta Judith Butler, que se salía un poco de la corriente feminista porque lo metía a la categoría de, es que es, sí, con el rollo de hombre y mujer, y yo ya estoy en la avanzada de otra categoría. Y no, fue a Argentina, fue a Chile, y vino a México Judith, esa es francesa, ¿no? Judith Butler, no sé de dónde, que es un poco la corriente poshumanista. Entonces dije, oye, vino acá esta europea, ¿no? Y a México, y luego vino ahí en UNAM, creo que es un ratito, y el fenómeno de Marichuy. Entonces, para también ligarlo a lo que sigue, supongo, ahí con el Consejo Indígena de Gobierno, yo de ahí fue donde me empecé como a voltear. O sea, ya estaba empezando con las aportaciones de las marchas de feminismo que ya tenían rato prendidas ahí en Argentina, pero fue en el 2017 cuando arrancó la más fuerte. Pero desde el 2007 ya venían las argentinas, ¿no? Empezaron. Y luego las chilenas, y en Guatemala, y dos cositas. Pero cuando ya viene el nombramiento de Marichuy, bueno, la iniciativa de formar un consejo, y que me decían, ¿no? Que, y yo dije, pues es que es el feminismo. Y me dijo, no, es que son las zapatillas. No, sí, pero está en un contexto del feminismo y lo están haciendo esa lectura. Bueno, yo ese lo vi, le dije, no le estoy restando al movimiento de autonomía por los años de lucha, pero yo creo que ya están haciendo el endramado ahí, porque, verás, fíjate la coyuntura en la que está pasando internacional. Bueno, que no, porque las feministas me decían así, ¿no? No, ¿verdad? Y sí que la van nombrando, ¿no? Que deciden que sí sea mujer y luego dan... Mujer, no feminista, mujer. Sí, es el asunto. Entonces, pero hay una coyuntura feminista, entonces dije, y ya como que empecé a oler más la ley revolucionaria, y claro, pues como lo que decíamos, sí. Cómo no acudir al llamado, pues. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Aunque fíjate que el componente del movimiento global, en el movimiento de mujeres, el de Chile, el de Europa y Estados Unidos también, pero fue menos en esta ocasión comparada con el... Y en América Latina el componente, no, pues no son los barrios populares, no son el mundo indígena que van a luchar. Lo del 8 de marzo, tú ves el componente y somos las capas medias. Sí. Son las capas medias mujeres, las jóvenes, sí. Y las capas medias de la población que masivamente se movilizan. Bueno, no puede ser de otra manera en las ciudades, ¿verdad? Porque es... Pero de todas maneras, como te dicen, no es... Tú no ves el componente de los marginados. Las zonas marginadas en el movimiento de mujeres. No. Entonces, poquito, sí es mucha influencia del feminismo, ¿no? Que viene de la actividad política y de la académica. Uh-huh. Y que es la que está influyendo las grandes movilizaciones sociales, los activistas del feminismo. Sí. Pero el componente, y aún dentro de ese componente, no son solamente el colectivo feminista lo que estoy tratando, yo veo. Si tú ves la movilización zapatista quiero decir, porque por ejemplo el contingente del 8 de marzo, de la Sexta y del CNI, en la marcha del 8 de marzo, pues realmente no era, era muy pequeño. Sí, aquí alcancé. Y entonces ves tú un movimiento importante, porque se movieron. Pero no era, tú comparas con la marcha de esa y es un sector muy, muy pequeño. Sí. Es lo que veo yo. Aquí en La Paz lo mismo. Sí. Si tú ves el componente, sí, no. Capa media, mucho estudiante, mucha joven, pues que sí. Es muy importante la acción juvenil, creo yo, que el componente. Entonces yo sí creo que ahí hay esa, por lo menos sí. Observar eso, para ver qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la lucha de la mujer. Por eso para mí el ejemplo que pusieron las zapatistas mujeres es que sin estar influido por el pensamiento feminista de la práctica, llegas a un proceso común hasta decir vamos a parar las autonomías, pues, y no le vamos a pedir permiso al mando. O sea, nosotros por nosotras mismas vamos a hacer esto. Ahora, ellas dicen ahí, tomamos la decisión de apoyar el 9 de marzo, pero para tomarla tuvimos que consultar, dicen ellas ahí. Y una consulta en el mundo indígena no es de un día para otro, porque tienes que recorrer los pueblos y tomar decisiones si van a participar o no van a participar el 9 de marzo. Porque no era sencillo participar el 9 de marzo, porque las brujas del mar, el mismo poder público de López Obrador, y ellos dijeron, no, esa es de Calderón, ¿no? Porque se retrató con Calderón, y entonces ese colectivo feminista, pero ¿qué están haciendo las compañeras? Están apoyando un colectivo feminista que tomó una iniciativa muy importante que iba a parar al país. ¿Por qué digo el país? Porque con permiso, en este caso muchos con permiso, pero también sin permiso, se paró, el país se paró, en el sentido práctico, pues. Y retomaron una demanda que aparentemente era de la derecha, pero las zapatistas, con su pragmatismo y experiencia y todo lo que significaba parar, y lo asocian con eso que tú leíste ahorita del 50% que pararon, porque es lo mismo a nivel nacional. Sí, entonces, sin duda, sin duda, pues, y entonces todo eso lo conecta, pues, pero hay una diferencia. Además, el otro cosa es lo importante, porque ellos están queriendo, vamos a avanzar, pues, cada quien haga lo que como pueda en la lucha de la mujer, ¿no? Feminista, de mujer, lo que sea, pero nosotros queremos terminar con el patriarcado, como empezaron a terminar, pero también queremos acabar con el sistema capitalista. Porque el problema es el sistema capitalista. Y está, pero va ahí la clase media, pues, por eso sí está muy claro para ellas, me queda claro, porque, quieres parar, aunque viniera de una línea clase mediera, pues vamos a parar, pero te voy a enseñar lo que es esta implicación tiene capitalista. Y creo que esa es la lectura. Ese es el mensaje. Y es lo que me gusta de la marcha, porque yo voy a decir que he estado renuente a muchas reuniones, porque yo sé dónde están trabajando y en qué restaurantes. Entonces, pero bajo una conciencia y desde el margen, porque vivo en las orillas y veo otras cosas y veo otras mujeres, o sea, no veo a las mujeres del malecón. Entonces, ¿cómo no voy a sumarme a esas voces de ellas? Claro. Que quiero llorar todas las tardes, cada vez que las veo en el Aurrera, pues. Entonces, no hay congruencias. Al principio estaba muy enojada con varias marchas. En una fui para gritarles, venía un colectivo priista porque está todo revuelto, y lo que único dijo, bueno, voy a ir esta vez sí, pero me voy a poner atrás de ese grupo. Y donde yo escuche una malinterpretación de las consignas, se las voy a regresar. Y es, la verdad, es la única manera en la que puedo sumarme para ser congruente, algo que sí va limpio, porque ahí sí van limpias, o sea, van jóvenes limpias, aunque sean de clase media. Sí, ¿no? Por eso es lo que dije. Entonces hay que resonar el... Eso es lo importante. O sea, sí van niñas. Exacto. O sea, van niñas con niñas de 7 años, ya desde teniendo un sentir. Y las niñas van sintiendo algo, pues, algo están sintiendo cuando van ahí. Sí. Entonces, yo también hubo esta situación, ¿no? De si parar, no parar, si ir o no ir. Porque tú sabes que a lo mejor a tu lado va a ir alguien con la que tú no coincides para nada. Y que no quieres tener, ¿no? Sí. Pero entonces, yo lo que sí comenté en algún momento, dije, bueno, a mí... Yo sé por qué voy y para qué voy y a qué voy a gritar. Claro que a mí me hubiera encantado que una de las consignas fuera relacionada con la lucha por la vida, ¿no? Sí. Y fue, en realidad, sí. no fueron las consignas, ¿no? No estamos aquí organizados de esa manera ni... No es nuestra experiencia con esto, pues, sino... Es diferente, pero aún así yo encontré, yo sí salí feliz de la marcha porque yo encontré muchas manifestaciones de personas genuinas. Sí, sí. Genuinas en lo que iban a gritar, en lo que iban a decir, unas que no gritaron porque no podían gritar. Exacto. O sea, yo no podía gritar. Que no podían gritar, pero que estaban sintiendo muchas cosas. Y entonces ahí a mí se me resbala la feminista que quiere aparecer adelante. Que no es feminista, para no ser feminista. Sí, ¿no? Entonces, sí. Yo digo que eso es lo que realmente vale mucho la pena. Es que la lectura que uno puede hacer aquí en lo local, ¿no? En lo chiquito, porque... Porque aquí todavía estamos en un lugar donde conocemos muchas personas, ¿no? Nos conocemos, sabemos en qué ámbito nos movemos. Creo que me gusta el texto de donde habla de minúsculas resistencias, pero en realidad cada cuerpo es un gran cosmos. Sí. Y esa es la que explote en cada uno, ya es un desbordadero. Entonces a mí en realidad a eso iba, que es donde había que irrumpir. Y a mí, otra vez lo que se me, es también ese ejercicio del profesor, también. Era mucha energía en ese río y dije, mejor primero o termino enojada, porque sí sentí que estaba un poco enojada. O mejor observo y ya veo la ola donde me sumo, ¿no? Pero no para dividir y así, porque es la misma causa la violencia. Y noté todo eso que dice el maestro, ¿no? Donde iban estándose ordenaditas y las que no. Y las que trataron de romper para un análisis nada más de lo particular de la paz, de ya queremos marchar, y las de enfrente estaban con un ritual, pues muy, pues para, se necesita ir sanando también, ¿no? Un ritual muy interesante sobre un poco espiritual, ¿no? Que está bien, o sea, hay que ir mediando. Y estaban gritando que no, que porque unas que ellas no creían en eso. Ahí entra el conflicto de la militancia de política y religiosa, porque eran unas artes. Entonces dije yo, bueno, era normal, y ahí es donde más o menos empecé a sentir, ay, se va a poner un poco dividido en la paloma, cómo irá a estar al final, sí me empecé a sentir así, incómoda, y ya, no, se subsanó y continuó el ritual, y igual, donde encontré un hueco más o menos sano, dije, ay, yo creo que me voy a meter, y ya pasé con, en mi particular punto de vista, sí estaba la esposa de Tito y muchas cosas interesantes, pero yo quise llevar otra vez sobre el tema del cuerpo, porque también sentía que si hablamos de la vida, hablamos del cuerpo, es una tendencia bien fuerte, pero entendiéndolo como un cuerpo desde la tierra, lo estoy entendiendo así, no desde una cuestión solo erótica del cuerpo, sino como una con un cosmos, pues un ecosistema vivo, ¿no? De respeto hacia algo que da vida. Entonces yo no miraba esas consignas, sí estaba viendo muchos letreros para como que no muy arrojados, se me sintieron un poquito como que no se querían arrojar en las consignas, sí estaban así, pero a final de cuentas el río habló por sí, lo visual creo que... Están escuchando Radio Zapatista Supercalifornana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el brazo sonoro del Frente Zapatista Supercalifornario. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la... Aunque la demanda de la violencia es la que dominó ahí, ¿no? Sí. Contra la violencia, contra el acoso, o sea, ¿no? Sí, solo sí, ese fue lo que el hilo conductor también de la marcha, la, lo sí, que estaba escrito. Sí, en la... y lo del respeto a el derecho a decidir en tu cuerpo. La sesión del aborto, ¿no? Que, sí, esas son las... Que yo, a final de cuentas, ya me di cuenta de varias marchas que me ha tocado ir, que lo que tienen es que agarran unas consignas, 5 o 6 consignas, sí, y que son a nivel internacional, sí, y entonces es muy difícil que tú midas. Vayas haciendo tus propias consignas, sí. Que tienes que ir en ese río e ir con las consignas que ya se decidieron, ¿no? Sí, pues claro, sí, no, ahí es donde ya me salgo yo porque veo los grupos y no me gusta. Entonces ya lo que te queda es mejor en tu pancarta poner lo que tú piensas. Oye, pero dicen las mujeres indígenas zapatistas que lo que importa es que esté viva el libro. ¿Está qué? Que esté viva y libre. Ah, libre. Claro. Ya después, entonces, sí podemos criticar, ¿no? Mal hablarnos incluso. Ah, sí, dicen ellas ahí, exactamente. Y yo creo que eso viene en la parte, sí, en la parte de la organización, yo creo que ahí... Pero yo creo, bueno, lo que he escuchado, ¿no? De pláticas, pues algunas amigas, ¿no? Conocidas que, pues, que han estado, pues, no sé cuántos grupos haya, ¿no? Pero por lo menos de los que yo he escuchado. Yo creo que eso es lo que yo como respeto mucho y me impresiona mucho de la capacidad de organizarse, es que hay como muchas corrientes, ¿no? Y muchas así como tirándole a lo radical o tirándole a lo más liberal, no sé, ¿no? Pero eso al final de cuentas se... Es el dicho ese de que jamás nos haremos daño. O sea, al final de cuentas se difumina. Sí, ¿no? El efecto contrario fue... Se difumina y apuntan hacia hacer algo, hacia actuar, ¿no? Y sí, eso para mí sí, es claro. impresionante, ¿no? Sí. Eso es súper, súper... Yo creo que por eso las zapatistas finalmente decidieron el participar el 9 de marzo. Porque vieron que se iba a mover. Eso es movimiento y tal... diversidad. Es que era, yo creo que era inevitable, o cómo se puede decir la palabra, yo no me imagino que se hubiera dado esto sin las zapatistas, que ellas no hubieran participado. Ah, sí, no. No lo concibo, sí, pues, por donde lo veas, ellas iban a participar. Y que lo hicieron y lo manifestaron, sí, así que, o sea, es como, es ahí donde yo digo, nos están dejando atrás, ¿no? Sí, no, yo también sentí la lucecita cuando estaba así, ay, sí, la marcha, y no sé qué, y sí está muy bueno, y la chile, y yo, mejor chile, y así, sigo a chile, y no voy, y ya cuando vi que se ponen el moñito, ay, sí, van a salir, como que sentiste otra vez. Sí, fue importante. Es interesante. Bueno, si quieren, podemos hacer una ronda final para concluir, para... Ya más o menos tenemos una hora y media. Y cerrando este primer tema de un círculo de estudio. Y si quieren comentar algo y ya para ponernos de acuerdo. Que si quieres hacer un comentario. Sí. En mi opinión, yo pienso que el choque cultural que se ha creado en las generaciones, por ejemplo las nuevas, que somos los chavos y los mayores, ¿cómo se choca el término de la liberación de la mujer? En el caso del feminismo, porque muchos dicen que hacer ciertas acciones están mal, otros piensan que está bien hacerlas, pero al final de cuentas es lo que decían los zapatistas, ¿no? La vida, el amor a la vida, la biofilia, como decía Paulo Freire en ese caso. Entonces es algo que me llama mucho la atención, ese choque, pues cómo concientizar a las generaciones que ya están con ese ideal, ¿no? De muchos años. Cómo llegarles, porque veo que solamente en las redes sociales, por ejemplo, hay discusiones, pero no hay acuerdos. Entonces debe llevarse una síntesis todo esto. Es lo que yo reflexiono. A mí no me chinga el vato, ni me ponica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Super Chango. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Pues yo como final. Que estoy todavía con el, no me importa el coronavirus. Yo todavía como que... Porque no eres adulto mayor. Pero tenemos estamos tensas. Yo sigo todavía con el tema de las mujeres y como muy esperanzada porque... Ya lo veía venir en varias, o sea, desde que ves lo que está pasando en Chile, en Argentina, todas estas movilizaciones, todas estas manifestaciones a nivel mundial, Entonces yo decía, es que algo tiene que pasar, algo va a pasar, y yo siento que ya está pasando, ¿no? Entonces, no sé si es mucho o es poco, lo que sí siento y me motiva mucho, que yo creo que ahí también es donde tenemos que estar planteando y repensando qué es lo que podemos hacer, qué podemos actuar, es porque, pues, localmente y sobre todo en el ámbito de las jóvenes, de las muchachas muy jóvenes, que se puede decir no están tan politizadas, ¿no? Sino están saliendo a irrumpir. Sensibles. Ajá, están sensibilizadas. Ellas están moviéndose, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está gestando algo interesante que también pues tenemos que ver de alguna manera. Al final de cuentas, el llamado de las zapatistas, si nos venimos a ya pasó la marcha, ya pasó el paro, ¿qué es lo que sigue? Pues es eso, organizarnos, pero estar alertas también al llamado de cualquier mujer que esté, o sea, eso que decía el Che, o sea, capaz de sentir el dolor de cualquier persona en cualquier parte del mundo, es lo mismo que están diciendo ellas, ¿no? Es el sentir el dolor y el llamado de cualquier mujer en cualquier parte y en cualquier momento, ¿no? Entonces, si nosotras todas lo entendemos así, o sea, que si una mujer o una sale y dice, estoy siendo violentada, me está pasando eso, por eso para mí la palabra poderosa esta de yo sí te creo, o sea, es muy poderosa, porque antes que nada yo te creo, ¿no? Y ya después vemos qué onda, ¿no? Te escucho y... Sí. Entonces, en ese sentido yo siento que atinadamente las zapatistas otra vez nos dan unas lucecitas, que fueron muchísimas. Lucecitas, pero que yo creo que tenemos que seguir platicándolo y así pensando. Que si cualquier mujer en cualquier parte del mundo, de cualquier edad, de su cualquier color, pide ayuda porque es atacada con violencia y respondamos a su llamado y busquemos la forma de apoyarla, de protegerla y de defenderla. Sencillo lo que dice esa tatita. Sí, yo, bueno, antes de cerrar, quiero comentar lo que decías de que no te importa a ti el virus, ¿no? Yo creo que también a mí me queda claro que creamos o no creamos, ¿no? O sea, por muy escépticos que podamos ser, no podemos salirnos, ¿no? Porque la crisis, sea de salud, yo la veo más económica, te mete, ¿no? O sea, porque están corriendo gente a su trabajo y si te corren, aunque seas escéptico, ya te metieron en la crisis, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es por parte de lo que decías, ¿no? Y en relación al texto, quiero leer un parrafito así súper corto, ¿no? Cuando dicen, lo que importa es que esté viva y libre. Porque así, vivas y libres, pues entonces sí nos podemos criticar, mal hablar, pelear o debatir, discutir, analizar y tal vez hacer un acuerdo, luchar contra la violencia que se hace contra las mujeres. Y cierra, ¿no? Dice, y tal vez entonces se entienda que la diferencia es buena, pero para que exista esa diferencia tiene que vivir, ¿no? Entonces, eso, no, a mí, yo como decía al principio, para mí es aunque no habla de feminismo, ¿no? Sí, es un llamado a la unión, ¿no? O sea, sí. Están peleando por la vida, pues, ¿no? Sí. Incluso dice, ya casi para terminar, ¿no? Dice que después de que hagamos la lucha contra la vida, dice, habrá quienes necesiten la libertad, ¿no? Como se necesita el aire y la lucha para conquistarla. Y dice otra serie de cosas, ¿no? Que yo pienso que van lanzando, ¿no? Como a cada uno, pues, ¿no? A cada corriente, ¿no? Y al final incluso habla de todos, ¿no? O sea, dice, y habrá quien diga que hay que destruir a la bestia del sistema y que para eso se necesita luchar con todas, con todos y con todoas, ¿no? Está hasta, o sea, eso. Sí, yo también coincido con Alma, ¿no? O sea, creo que sí, nos han dado una lección, ¿no? No, pues, a mí me pareció muy bonito, muy bonito el texto, ¿no? Muy poderoso. Sin duda, pues sí es una manifestación de unión, ¿no? De parte de las mujeres zapatistas a un movimiento feminista y contra la violencia de la mujer que sucedió en todo el mundo, ¿no? Y en particular en La Paz, pues sí, a mí me llenan de inspiración, ¿no? Todas las mujeres O sea, más allá de inspiración, pues es una demostración de un poder de organizarse súper importante, ¿no? Y qué bueno que rayaron la paloma. Sí, sí, sí. Qué lástima que la borraron. Ajá, y qué bueno también, pues, que se hicieron, aparte de la marcha, un montón de cosas, de talleres sí. culturales. Previas, ¿no? Este, incluso hubo un festival de música, de puras músicas mujeres, y también demostraron pues que el talento y sí. O sea, la verdad que es un poder de organización y de talento, de inteligencia, de que pues que la verdad vale la pena como pues aplaudirles, ¿no? Yo así lo veo como algo. Qué bueno que lo están haciendo. Pues sobre el texto, sobre el texto igual, coincidir que anduve en la espera de algún pronunciamiento académico y no lo encontraba. Antier me escuché del Colegio de San Luis, muy interesante. Nada más una entrevista de un canal de radio de unas chicas ahí que con unas académicas, platicando el post-paro, pero no había visto yo ni de la UNAM como un foro post-paro. Y ya cuando veo el texto, cuando veo este comunicado, aunque es antes de, creo que queda incluso para la posterioridad y para seguirlo reflexionando, y es lo que otra vez va abriendo pauta a la discusión zapatista en el marco de todo esto. Entonces me gustó mucho empezar en este círculo porque lo estaba buscando, la verdad, a nivel TIC y a nivel local, pero bueno, ya se dio aquí. Y en respuesta, darle línea al compañero, recordar que ya lo dijo aquí, y no sé si a lo mejor no está quedando claro el efecto de estas marchas y de estos movimientos o de estas técnicas de cómo hacer ver o generar conciencia, y no nomás que sea un hashtag, es que hay que aprender a mirar, pues, y lo que está explicando también aquí el maestro, eso es por motivo por el que se unen, porque las zapatistas vieron hacia dónde iba esta lanza, y que todavía, yo lo que sigo viendo, como lo dice ella, es, yo sigo viéndolas así, sí. Las están aventando todavía, nomás que está esta situación ahí, pero yo las veo que siguen aventando, están como que con dardos aventando y aventando todo lo que están organizándose, es que es de otra lógica pues también, no de lo que se espera institucionalmente también, pero que camine. Entonces eso también es interesante porque sí despertó, o sea, sí se despertó algo, y a mí me parecía entonces muy emblemático que vine a ver el documental de Chile hace poco. Sí, muy bueno. Y comentando que estaban las marchas todavía allá, y de repente la manifestación de las chilenas en el 8M, a esa tipa increíble. Hasta allá arriba colgada en la plaza. En Plaza Italia. Parecía... Esto que se voltea, yo sentí que se volteaba y ya, pues entonces es un emblema de que la dijeron las zapatistas después en comunicado, es que es una lucha abierta. Así es. Y así estamos ahorita, es lo que estoy diciendo. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, pues entonces concluiría que siempre recuerdes que aquí, en las montañas del sureste mexicano, nos tienes a nosotras, mujeres que somos zapatistas y que, como tú, somos mujeres que luchan. Eso muy interesante, ¿no? Y pues creo que con esto concluimos con el primer tema, digamos, ¿no? Entonces, clarísimo, ¿no? Sí. Y pero la sugerencia es que a lo mejor convendría, ya lo habíamos comentado, hay un texto que es las mujeres en la autonomía de la escuelita zapatista. Ya lo localizamos ahorita en PDF. Ya habíamos hecho una lectura. Así es. De esa época. Los pronunciamientos de varias, pues no sé si eran comandantas, sí, o todas. De todos, sí, promotoras. Ah, bueno. Y desde su voz, ¿cómo es que se inició el asunto de las mujeres en la lucha, ¿no? Y la experiencia que tuvieron desde un inicio. Ya lo habíamos hecho una vez. Exactamente, entonces ese queremos que el siguiente programa de la radio, retomarlo, porque es sobre las mujeres en la autonomía, y entonces son puras experiencias, como la que dice Alma, que creo que ya lo habíamos discutido como punto, ¿sí? Así como... Sí, y entonces, claro, sí. Y fue en el 2013. Entonces, obviamente que bueno, para anunciar de una vez, aprovechando ahorita lo del programa de radio, pues que vamos a tener que suspender todas las actividades aquí en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Vamos a reprogramar después del 20 de abril, de acuerdo a cómo vaya sucediendo el problema de la crisis sanitaria y económica y todo lo que significa esto. También de pues existencial en el sentido de las personas. Entonces vamos a después reprogramar, pero la propuesta sería que el tema, continuando con este mismo tema, que estudiemos ese libro, son como 80 páginas, pero son puras experiencias de las compañeras y que ellos lo vieron en la escuelita zapatista. Entonces, si les parece, pues el siguiente ya les hacemos llegar la esta, ¿no? Entonces, pues, sí. Qué bueno que estuvimos aquí, Isaac, Diego, Miriam, Aarón, Alba y Gilberto. Y pues ojalá que más compañeras y compañeros nos podamos ver en el siguiente programa de radio. Pues ustedes están escuchando la Radio Zapatista Subcaliforniana, brazo sonoro de la Brigada Ricardo Flores Magón. Y pues continuamos con los círculos de estudio, socializados con todos los demás, una vez que ya empecemos todo este proceso, ¿no? Sí. Y pues, buenas noches, buenos días y buenas tardes a quienes nos han escuchado en este programa, ¿no? Excelente. Nos vemos entonces. A mí no me chinga el vato, ni me pone clavándolo. A mí no me chinga el vato, ni me pone clavándolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Subcaliforniana.